La vida de fe, desde Cañón. C-189, a la ventana número 4. Buenos días, venía a cambiarme el nombre. ¿Nombre? Sí, lo necesito. Mi vida es un desastre y cambiarme el nombre sería como renacer, una segunda oportunidad. Muy bien, Jay. Digo, Fénix. ¿Tú crees que basta con eso? Ya sé que no es suficiente, pero es un primer paso que quiero dar. Pues ánimo, chaval. Normalmente aquí solo viene la gente a cambiarse el nombre por cambios de sexo. Vas a ser de los pocos que no. Entonces, ¿lo puedo hacer hoy mismo? Los trámites son sencillos, pero tenemos un atasco burocrático del cupón. Entonces, ¿para cuándo podré tener mi nuevo nombre? Échale un año, año y medio como mínimo. Bueno, lo importante es que te muevas. Es que eso no entraba en mis planes. Venga, antes de que te des cuenta, tendrás tu nuevo nombre. ¿Empezamos? Venga, vamos allá. ¡Sí! Tienes que rellenarme este impreso, necesito tu DNI, el libro de familia y una autorización firmada por tus padres. ¿Mis padres? ¿Pero qué dice? Era broma, hombre. Sin estas cosas este curro es muy aburrido. Pues casi me da un hueco al corazón. Mis padres no están de acuerdo con esto ni con nada, pero yo ya soy mayorcito para decidir, ¿no? Bueno, hasta hace poco eras muy tolai. Es normal. Ellos eligieron con toda su ilusión el nombre que ahora vas a abandonar. Tendrá mucho significado para ellos. ¿Significado? Solo me pusieron ese nombre porque mi padre y mi abuelo se llaman igual. Bueno, ¿y cómo te quieres llamar ahora? ¿Eufrasio o Edelmiro? Y dale con los dichosos nombrecitos. Fénix. Lo elegí yo. ¿A qué mola? Anda, eso es de la mitología griega. Yo era profesor de griego hasta que el gobierno eliminó la asignatura. Luego me tuve que sacar una oposición. Coñazo. Por lo menos tienes curro fijo. Yo no pillo nada. Porque eres... Bueno, perdón, eras un puto vago. Venga, que este cambio te va a traer buena suerte. Mira lo que pone aquí. En la mitología griega, el Fénix es un ave de larga vida que se regenera de las cenizas de su predecesor. Fénix muere en un espectáculo de llamas y combustión. Ah, me gusta la idea. ¿Morir en un espectáculo de llamas? No, hombre. Solo lo de regenerar de las cenizas del predecesor. Ah, bueno, eso sí. Pues ya está. ¡Gol! ¡Coño, de quién! ¡Gol! ¿De quién? ¡Del Atleti, tío! ¡Del Atleti! En el último minuto, que solo queda una jornada para el final. Se nos había adelantado los Asuna y el Madrid ganando. ¡Toma! Vale, sufriendo hasta el final. Siempre sufriendo, macho. Siempre. Oye, de nombre cámbiate las veces que quieras, pero de equipo ni se te ocurra, ¿eh? Preferiría morir en un espectáculo de llamas y combustión. Así sea. Así se habla. Venga, échame una firma aquí y a celebrar la victoria por ahí. Vale, hecho. Que estoy más contento ahora. Todo me sale bien. No exageres, que es solo fútbol. ¡Ey, que te dejas el resguardo! Venga, hasta luego. ¡Suerte! Gracias. ¡Eh! ¿Qué pasa con vosotros? Que no avisáis ni para quedar. Aléjate de ellos. No te acerques. ¡Hombre, Jason! No le llames así, que se ha cambiado el nombre. Efectivamente. Desde ahora me llamo Fénix. De hecho, ahora mismo vengo del registro civil. ¿Fénix? Pues no me pega para ti. ¿Por qué lo dices? A mí me parece fenomenal. A mí también me gusta. Así se llamaba el loco del equipo A, ¿no? Ese era Morbat. Fénix era el guapo. Bueno, pues mejor para Jay, digo, Fénix. Lo digo porque me parece mucho nombre para un tipo como tú, ¿no? Sigues dolida, ¿eh? ¡Yo, dolida! Imposible. Si hubiese nacido en la Moraleja, bueno, pues te pegaría, pero siendo de caño roto, ¿no? ¿Qué pasa con caño roto? Prefiero ser de caño roto que de la Moraleja. Yo también prefiero caño roto. ¿Dónde va a parar? Claro que sí, un barrio lleno de vida, con sus más y sus menos. Tienes enfrente de ti a un narco. Yo estaba destinado a vivir en la Moraleja con un millonario buenorro. Ay, aún puede ser. No lo veo. De verdad que no lo veo. Estoy en mi mejor momento. Ya no tengo ese lastre que me hundía. ¿Ves? Está dolida conmigo. Estoy estupenda. Desde que te dejé, todo me va de maravilla. Nunca he estado mejor. Ah, me alegro por ti, de verdad. Pero te dejé yo. ¿Tú? ¿A mí? No, bonito, eso no es así. Da igual, no voy a discutir por eso. Antonia me dijo que te habías liado con una enfermera del Gómez Ulla. ¿Yo? ¿Qué va? Me acusó de eso, pero no hay nada más. ¿Me estás llamando mentirosa? Me has dejado por una enfermera. Pero no decías que me habías dejado tú. Te dejé yo cuando me enteré de que me habías engañado con esa pelandrusca. Anda, anda, que te lo estás inventando, güey. Da igual. Pues mira, vas a ver si estoy bien o no. Te presento a mi novio, Brian. ¿Ya? ¿Tú? ¿Tu novio? ¿Tu novio? Sí, él. Sí, El Brian me da todo lo que tú no supiste dar. Nada. ¿Qué va? Brian es todo un caballero, no como tú. Nada, si te lo estás inventando todo. Brian, díselo tú. No inventes, Antonia. Nos lo llevamos montando desde hace años. Para una verdad que dice la chica. ¿Qué cosas dices? Pobrecita. Antonia, de verdad, lo nuestro no está muerto. Puede que volvamos, pero necesito un tiempo para pensar. ¡Ni lo sueñes! Ahora soy ultra feliz con Brian. Y me llena en todos los sentidos. ¿Yo? A mí no me metáis en vuestros líos, por favor. Antonia, no intentes enfrentarme con Brian, porque no lo vas a conseguir. Pues es la verdad. Incluso cuando estabas en el hospital. Sí que estás dolida, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo os dejo que tengo líos que atender. Vete, porque es lo mejor que puedes hacer. ¡Hasta luego, primo! ¡No habrá quedado con su enfermerucha! ¿Pero para qué dices que somos novios? ¡Pues porque lo somos! No. ¡Ah, no! No lo somos, no. ¿Entonces qué somos? Pues pasamos buenos ratos juntos. ¿Qué hay mejor que eso? ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un juguete? No, mujer, no. No te pongas así tampoco. ¡Ay, si ya me lo decía mi madre! Que me buscara un novio feo pero fiel y que tuviera mucha pasta. Venga, Antonia, no dramatices. Todos los hombres sois iguales. Huís del compromiso. Vais a lo que vais. Eres muy importante para mí, pero novios... Eso lo dices tú para aprovecharte de mí. Que no. Tranquilízate. Venga, vamos para casa y te doy lo tuyo. Venga, vamos. Pero esta no te la perdono, ¿eh? No seas así, mujer. Oye... ¿Tú crees que yo podría cambiarme el nombre? Es que nunca me gustó Antonia. Tienes un nombre precioso, tradicional y moderno a la vez. ¿Tú crees? Claro que sí, claro que sí. La Monda, la Monda, la Monda. Es La Monda. Todos los lunes a las 6 de la tarde en La Onda de Caño Roto. Laonda.cc. La Onda arroba La Onda. La Monda arroba La Onda punto cc. La Monda, la Onda, la Monda, la Onda, o la Monda Onda. La Monda roba la Onda.